I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches, bueno, pues siendo las 11 de la noche con 4 minutos aquí en México, 10 de la noche con 4 minutos en Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de este programa que lleva por título Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues antes que nada, gracias a mi compañera Lisette por el pase de controles y felicidades por su excelente programa. Y bueno, pues vamos a seguir atentos a las siguientes emisiones. Y bueno, pues queremos saludar a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio, que bueno, están siguiendo la programación, y pues muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante que esperemos sea de su agrado. Pero bueno, antes que cualquier otra cosa, pues queremos saludar a todo el staff de Arsenic Music por estar aquí acompañándonos, empezando por los jefes, Arce y toda su familia que bueno, están por ahí cenando, y bueno, esperemos que este programa pues sea de su agrado. Y bueno, pues por ahí los compañeros que están todavía por aquí en la sala de chat, Lisette, Rubí, bueno, ya los ya mencionados, Michito y Arce, por ahí María de los Ángeles, Marina, Rodrigo, Yuli, y bueno, por el momento son los únicos que están aquí en sala. Y bueno, pues esta noche lo hemos titulado Los Beatles, sus intérpretes y sus ídolos. Y bueno, en la primera parte de este programa vamos a estar presentando algunas de las canciones que los Beatles se dieron a otros artistas, pues principalmente del grupo de artistas que representaba el mismo representante de los Beatles, Brian Epstein. Y bueno, pues esto más que nada fue con la finalidad de impulsarlos. Y bueno, ya que en esa época, por ahí del 63-64, pues los Beatles tenían muchas canciones que pues no habían utilizado o no pensaban utilizar, ya sea porque pues no tenían espacio para ellas o no consideraban que tenían la calidad como para aparecer en un disco de ellos. Y bueno, es el caso de esta primera canción que lleva por título One and One is Two, o lo que es lo mismo, uno y uno es dos, que fue pues una canción que pues no tuvo mucha fortuna. Es una composición de Paul por allá de 1964 y se la dio Strangers Mike Shannon, así se llamaba este grupo. Y bueno, ellos la grabaron en 1964, pero ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos llegó a posicionar en las listas de éxitos. Pero personalmente creo que es una buena canción y que bueno, pues ahí está el resultado final. Pero ni hablar, pues así sucede a veces. Podría decirse que fue uno de los primeros tropiezos de los Beatles, en este caso como compositores. Pero bueno, vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y pues usted es el mejor juez. Y bueno, vamos a escuchar primeramente el demo de Paul McCartney con él solo a la guitarra. Y después vamos a escuchar este grupo de Strangers y Mike Shannon. Y esto lleva por título One and One is Two. Y bueno, les recuerdo que esto es Mike Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Everything's alright. All the world. Estamos de vuelta, regresamos después de haber escuchado esto que fue One on One is Two. Me pareció una muy buena canción, no sé a ustedes qué les parezca. Que bueno, lamentablemente no tuvo mucha suerte en cuanto a posicionamiento en las listas de éxitos. Y bueno, pues les recordamos que esta emisión se origina desde México, específicamente en Cuautla. Y bueno, ya llega a ustedes a través de la señal de Arsenic Music Radio, cuya señal, bueno, se genera allá en San José de Costa Rica. Y bueno, esperemos pues esta emisión sea de su agrado. Y bueno, si tienen algún comentario, crítica, sugerencia, petición o cualquier comentario que quieran hacernos, pues aquí mismo a través de la sala de chat de Arsenic Music Radio TV Chat, aquí pueden dejarnos sus comentarios, igualmente en la página de Facebook de Arsenic Music Radio y en nuestra propia página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y la cual pues los invitamos a visitar, donde bueno, constantemente estamos poniendo información, videos y bueno, cosas que consideramos son de interés relacionadas con el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente canción. Esta es una composición de John Lennon de 1963, lleva por título Back to Me, malo para mí. A diferencia de la anterior, esta fue escrita específicamente para otro artista, que fue Billy J. Kramer y su grupo Los Dakotas, quien de hecho es probablemente, o casi estoy seguro, que es el artista que más canciones originales de Lennon y McCartney grabó en su época, en los 60s. Y bueno, esta fue una de ellas. Esta canción fue lanzada por allá del 26 de julio de 1963. Y bueno, esta llegó hasta el número uno en el Reino Unido. Y bueno, pues esta fue... El demo de esta canción fue grabado por allá del 31 de mayo. Y bueno, en la grabación de Billy J. Kramer, pues estuvo presente Paul McCartney. Y bueno, pues este pues sí fue un gran éxito. Y si les parece, pues vamos a escucharlo, a ver qué les parece. Pues si no lo habían escuchado, pues es una buena oportunidad de conocerla. Y bueno, precisamente el demo de esta canción, durante mucho tiempo se sabía de su existencia, sin embargo, pues no se había escuchado hasta hace algunos años. Empezó a circular en discos piratas, pero con muy mala calidad. Sin embargo, hace unos años se lanzó oficialmente, para ser más específicos, en el año de 2018, me parece, en un disco que se tituló The Bootless Recording 1963, el cual tiene la particularidad de que solo se publicó en formato digital. Ahí viene este demo, que es con el que vamos a iniciar. Y posteriormente pues escucharemos la versión de Billy J. Kramer. Y bueno, pues entonces escuchemos esto que lleva por título Back to Me. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. If you ever leave me, I'd be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. Birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. Leaves on the trees would be softly sad. got my one and only, they'll be glad. You're not bad to me. They'll be glad. You're not bad to me. To me. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I'd lost my one and only. They'd be sad if you're back to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I have no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. They'll be glad you're not bad to me. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Bad to Me, muy buena canción. ¿O a ustedes qué les parece? Y bueno, continuamos con ustedes, siendo ahora las 11:23 de la noche aquí en México, 10:23 en Centroamérica. Bueno, pues les agradecemos que estén trasnochando un poquito con nosotros. Les aseguramos que, bueno, escuchar esta música pues valdrá la pena. Y bueno, también aprovechando, pues para los de ustedes que no puedan desvelarse con nosotros, pues les comentamos que a través de nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, ahí subimos cada programa lo subimos ahí para que puedan escucharlo en streaming o descargarlo. Así que bueno, pues esa opción por si no pueden desvelarse. Y bueno, la canción con la que vamos a continuar es otra composición Lennon y McCartney, principalmente de Paul, pero en realidad la compusieron entre ambos. Esta lleva por título "I Wanna Be Your Man", quiero ser tu hombre. Esta inicialmente es una canción que le dieron a sus amigos los Rolling Stones, pero volvieron a grabar ellos mismos. Los Beatles la incluyeron en su segundo LP, We the Beatles, el cual salió por allá de noviembre de 1963, y la cual pues fue grabado entre los meses de septiembre y octubre de 1963. Por su parte, los Stones la grabaron por allá de marzo del 64 y lo lanzaron como sencillo. Fue grabada en octubre del 63 y lanzada como sencillo en noviembre del 63, prácticamente a la par con la versión de los Beatles. Y bueno, esta canción, hay una anécdota un tanto curiosa. Cuando los Rolling Stones estaban buscando una nueva canción para lanzarla como sencillo, porque pues estaban siendo presionados por su disquera, bueno, en una ocasión John y Paul fueron a visitarlos al lugar donde ensayaban, y bueno, les comentaron que pues tienen problemas para encontrar una nueva canción, y bueno, ellos les dijeron que pues tenían una canción que estaban componiendo, y bueno, se las mostraron y bueno, les gustó. Les dijeron pues que sí les gustaría grabarla. Entonces, como estaba incompleta, Paul y John se fueron a un rincón y terminaron de componerla ante el asombro de los Stones, principalmente Jagger y Richard. Y bueno, esto finalmente, bueno, pues un rato después les mostraron la canción terminada, y bueno, pues esto causó gran asombro dada la facilidad con la que componían. Y bueno, esto motivó a Mick Jagger y a Keith Richards a empezar a componer sus propias canciones, como resultó ser. Y bueno, pues si les parece, pues vamos a escuchar esta canción en esas dos versiones, las dos muy buenas. Pues, así que esto es Agua de Man, son los Beatles y son los Rolling Stones. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Te acompañamos todo el día. Arseni Music Radio Chat. My bonnet lies over the ocean. My bonnet lies over the sea. My bonnet lies over the ocean. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I Wanna Be Your Man, una muy buena canción. Y bueno, ¿qué versión prefieren ustedes? Pues a mí me gustan las dos. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente canción. Esta es una composición de Paul McCartney de 1968. Esta lleva por título Goodbye, Adiós. Esta es una canción que escribió especialmente para la cantante Mary Hopkin, que bueno, se puede decir que fue un descubrimiento de Paul, que bueno, se dio a conocer porque ganó un concurso musical allá en el Reino Unido, y bueno, fue una de sus primeras contribuciones de Paul a la naciente disquera de los Beatles, a Paul Records. Y bueno, pues aprovechando que su primer disco fue bastante exitoso, bueno, él se encargó de componer una canción para ella, la cual es esta que vamos a escuchar. Y sobre esta, pues podemos comentarles que esta fue compuesta por allá de febrero del 69, y pues realmente pues no hay un registro de en qué se inspiró para componer esa canción. Sin embargo, como les comento, pues fue una canción hecha específicamente para Mary Hopkin. Incluso en el demo que vamos a escuchar en un momento, Paul, más que cantarla en el tono de Mary Hopkin, imita la voz de Mary Hopkin, dejando bien claro pues que la canción se compuso pensando en ella. Y bueno, esa canción llegó a posicionarse en el número 2 de las listas de éxitos allá en el Reino Unido. Y bueno, allá en los Estados Unidos llegó solo hasta el número 13. Bueno, esta canción pues le sirvió mucho a Mary Hopkin, porque a partir de ahí pues su carrera despuntó pues mucho. Tuvo bastante éxito a partir de esas fechas y durante los años 70. Así que pues sin más ni más vamos a escuchar esto, Goodbye. Primero el demo de Paul y después la versión de Mary Hopkin. Y bueno, pues les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Comes and I will not be late. excite me now and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Regresamos después de haber escuchado esto que se llamó Goodbye, Adiós. ¿Qué les pareció el demo de Paul? Y bueno, esta versión con Mary Hopkins, bueno, a mí me pareció una muy buena versión y ella una muy buena cantante. Si tienen oportunidad de escuchar algunas otras canciones de ella o algún otro de sus discos, bueno, pues es muy recomendable. Y bueno, pues les agradecemos que continúen aquí con nosotros en esto que se llama Magical Mystery Show. Bueno, les recordamos que se transmite todos los sábados a las 10 de la noche, hora de Centroamérica, y 11 de la noche, hora de México. Y bueno, queremos saludar a las hijas de Arce, que si mal no recuerdo se llaman Mandy y Monse, que sabemos que están escuchándonos, igual que toda la familia. Y bueno, espero que esta emisión esté siendo de su agrado, y ojalá alguna de las canciones que hemos programado pues no la hayan escuchado antes, porque bueno, es parte de la intención de este programa, poner música pues no tan conocida, para de esa forma pues ir aumentando el acervo sobre la música de los Beatles. Y bueno, vamos a continuar ahora con otra canción. Esta es una canción, otra canción más original de Lennon y McCartney. Esta lleva por título I'll Be On My Way, o Estaré En Mi Camino. Y esta, bueno, también fue compuesta para Billy J. Kramer y su grupo Los Dakotas. Esta data del año de 1963. Se grabó por allá del 4, se lanzó por allá del 26 de abril de 1963 como sencillo de Billy J. Kramer. Y bueno, esta llegó hasta el número 2 en las listas británicas. Y bueno, podemos decir que esta canción está influenciada por el estilo lírico de Buddy Holly, una de las grandes influencias de Lennon y McCartney. Y bueno, específicamente esta canción pues es más de Paul, aunque ambos colaboran en esta canción. Y bueno, los Beatles la interpretaron en la BBC por allá del 4 de abril de 1963 y fue transmitida el 24 de junio de ese mismo año en el programa Side by Side. Y bueno, esta canción es la única original Lennon y McCartney, no incluida previamente en ningún álbum, que fue incluido en el álbum de la BBC por allá en el año de 1998. Y entonces, pues si les parece, vamos a escuchar estas dos versiones, primero con los Beatles en la BBC y después con Billy J. Kramer y los Dakotas. Así que esto es I'll Be On My Way, Estaré En Mi Camino. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I'll be on my way to where the winds don't blow. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I'll Be On My Way. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Esperemos que haya sido de su agrado. A mí me gusta bastante esta canción. Y bueno, pues les comentamos que en este momento son las 11:49 de la noche, 10:49 en Centroamérica. Y bueno, esperemos que esté siendo de su agrado este programa. Y pues si tienen alguna duda, comentario, crítica, sugerencia, pues a través de las distintas vías, la sala de chat aquí de Arsenic Music Radio TV Chat y las páginas de Facebook, tanto de Arsenic Music Radio como de Magical Mystery Show. Y bueno, nos vamos con la siguiente canción. Esta es That Means a Lot, o Eso Significa Mucho. Es una composición de Paul McCartney. Esto es de por allá de 1965. Esto fue grabado por allá del 20 de febrero de 1965 durante las sesiones del LP Help. Pero bueno, por alguna razón no dejó satisfechos a los Beatles y la excluyeron de este disco del LP Help. Y bueno, se la cedieron a un cantante de nombre PJ Proby, el cual bueno, llegó hasta el número 24 solamente en las listas británicas. Y bueno, la versión de los Beatles se publicó oficialmente hasta el lanzamiento de la antología de los Beatles, el volumen número 2, allá por 1996. Y bueno, pues si les parece, pues vamos a escuchar esta canción en las dos versiones, la de PJ Proby y la de los Beatles. Y bueno, regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. When she said says she loves you, you, that means a lot. A friend says that a love is never true. And if you knew that this could apply to you, a touch can mean so much when it's all you've got. But when she says she loves you, you, that means a lot. Says that your love won't mean a lot. And you knew that your love is all you've got. A touch can mean so much when it's all you've got. But when she says she loves you, you, that means a lot. When she says she loves you, you, that means a lot. Can't you see? When she says she loves you, that means a lot. Let me tell you, well, no, got made as woo, got the shade on, sweet Georgia Brown. She got two left feet, but oh so neat, has sweet Georgia Brown. They all cry, they even wanna die for sweet Georgia Brown. Let me tell you just why, you know I don't lie. Whoa, whoa, it's been said, she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue Tadmin Salot. Esperemos haya sido de su agrado. Y bueno, un saludo por acá en la sala de chat a Lizeth y a Arce. Qué bueno que les esté gustando el programa y qué bueno que, bueno, pues estés teniendo pues información nueva que no sabías, Liz. Bueno, es un poco parte de la intención de este programa. Y bueno, pues un saludo y esperemos continúen con nosotros hasta el final, al igual que todos los radioescuchas que están siguiendo la transmisión. Bueno, hasta este momento hemos escuchado solo composiciones de Lennon y McCartney, pero bueno, ahora toca el turno de escuchar una composición de George Harrison. Esta es la canción Sour Milk Sea, o en buen español, Mar de Leche Agria. Esta, bueno, la compuso por allá en 1968, mientras los Beatles se encontraban en la India, en su curso de meditación trascendental. Y bueno, lo que podemos decirles sobre esta canción es que esta está basada en el Vishasara Tantra del Tantric Art. Lo que esto dice es que lo que está aquí está en otra parte, lo que no está aquí no está en ninguna parte. Y bueno, fue grabada en mayo de 1968 por Harrison en un demo acústico junto con la mayor parte de las canciones que se incluyeron en el álbum blanco. Posteriormente Harrison pues realmente nunca tuvo la intención de grabarla, y bueno, se le cedió a Jackie Lomax, que se puede decir que fue el descubrimiento de Harrison para Apple Records, y luego decidió dársela a él. Y bueno, él la grabó por allá en los estudios de EMI en 1968. Y bueno, contó con la participación en esta grabación de Paul McCartney, Ringo Starr y el mismo Harrison, además de Eric Clapton y Nicky Hopkins. Y bueno, Harrison quiso mostrarle cómo iba la canción a Jackie Lomax, y para esto contó con la participación de McCartney y Ringo. Yo no se encontraba en aquellos momentos en los estudios, y bueno, pues hicieron esta grabación, hicieron algunas tomas para mostrársela a Lomax, y bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Esta es una de estas tomas, y después vamos a escuchar la versión de Jackie Lomax, que incluyó esta canción en su álbum Is This What You Want de 1969. Y bueno, Jackie Lomax llegó a mencionar que pues después de escuchar a los Beatles tocarla, que pues, no se sentía seguro de grabarla, pero finalmente la grabó bajo la atenta mirada de George, Paul y Ringo, y bueno, quedó una versión muy buena. Y bueno, esta canción se lanzó como sencillo y llegó hasta el número 3 de las listas de éxitos. Y bueno, pues si tienen la oportunidad de escuchar este disco de Jackie Lomax y algunos otros que llegó a publicar, pues es muy recomendable, pues es una alternativa más. Y bueno, pues vámonos a escuchar esto que se titula Mar de Leche Agria, Salt Mill Sea, primero con los Beatles y posteriormente con Jackie Lomax. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Why, you know I don't love you. Everybody, I'm coming to you. Regresamos después de haber escuchado eso que fue Sork Milsi, Mar de Leche Agria. Y bueno, con esta canción termina esta primera parte del programa. Ahora vamos a continuar con la parte de los ídolos de los Beatles. Vamos a poner canciones que ellos grabaron de algunos de sus ídolos e influencias. Y bueno, pero antes de continuar, pues queremos saludar a los amigos que continúan en sintonía con Magical Mystery Show y con la Scenic Music Radio. les agradecemos que continúen en la emisión y esperemos que les esté agradando este programa. Antes de continuar con la siguiente canción, queremos invitarlos porque el próximo domingo 16, pues aquí en Arsenic Music Radio, pues va a tener lugar lo que es el karaoke. Y bueno, pues queremos invitarlos a que envíen a Arsenic Music Radio sus karaokes y pues para que participen aquí con nosotros. Y bueno, pues estoy ensayando una canción de rock and roll en español de los 60s, y bueno, a ver qué tal nos sale. Y bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente canción. Esta es una composición de Carole King y fue interpretado por el grupo de Cookies. Esto fue por allá de 1962. La canción es Chains, Cadenas. Y bueno, esto pasó en octubre de 1962, para ser más exactos. Y los Beatles la grabaron en su primer LP, Please Please Me, en 1963. Y bueno, la versión de The Cookies pues llegó al número 17 en la lista de los Estados Unidos. Y bueno, los Beatles, bueno, como les comenté, la grabaron el 11 de febrero de 1963 para su LP Please Please Me. Y bueno, esta agrupación pues era uno de los artistas que les gustaban mucho a los Beatles. Y bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece. Así que esto lleva por título Chains, Cadenas. Son el grupo de Cookies y después los Beatles en 1963. Y bueno, les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. fine. I'd like to love you, but darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains. Her name. Oh, this girl don't love me, but I love her just the same. Y regresamos, estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Chains, Cadenas. Bueno, en el caso de la versión de los Beatles, la voz principal la lleva George. Una muy, muy buena canción. Y bueno, la canción con la que vamos a continuar es de 1963. En el caso de la versión de los Beatles, lleva por título You Really Got a Hold of Me. Así como Más Atrapado. Esto fue incluido en el LP, en el segundo LP del Cuarteto de Liverpool, With the Beatles, lanzado en noviembre de 1963. Compuesta y grabada previamente por uno de los grandes ídolos de los Beatles, Smokey Robinson, y su grupo Miracles. Esta canción, un hombre que no puede pues dejar a su pareja de que lo trata mal, y esta canción, en el caso de la versión de Smokey Robinson, llegó al número 8 de Billboard y al número 1 de las listas de rockabilly, e incluso bueno, se incluyó en el Salón de la Fama de los Grammys en 1998. Y bueno, este sencillo llegó a vender más de 1 millón de copias. Y bueno, pues se lanzó el 9 de noviembre de 1962, siendo grabado el 16 de octubre de ese mismo año. Y bueno, como mencionamos, la versión de los Beatles se lanzó el 22 de noviembre de 1963, siendo grabada el 18 de julio. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esas dos versiones? ¿Qué les parece? Y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Really got a hold on me.

regresamos después de haber escuchado esto que fue No Really Got a Hold on Me, tanto en la versión de los Beatles como en la versión de Smokey Robinson. Y bueno, ahora continuamos con una canción de una de las más grandes influencias del cuarteto de Liverpool, Little Richard. La canción es Long Tall Sally, la flaca Sally o la larguirucha Sally. Esta, bueno, data del año 55. Fue uno de los grandes hits de Little Richard. Bueno, los Beatles lo lanzaron en 1964 como un EP, el cual consiste en un disco de 4 canciones. Y bueno, durante mucho... Bueno, los Beatles muchas veces mencionaron que Little Richard pues fue una de sus grandes influencias. Y bueno, hay una anécdota a raíz de esos comentarios. Little Richard, pues no decía que se presentaba, él decía que él era una influencia en los Beatles. Y bueno, tal grado que bueno, llegó el momento en que Paul McCartney tuvo que pues ponerle un alto y decir, pues sí, eres una influencia en los Beatles, pero pues ya bájale, ¿no? Bueno, quizás no en esas palabras, pero así fue. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción en ambas versiones, la de Little Richard y después la de los Beatles. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Done.

cumpliendo con su servicio militar allá en Europa. Y bueno, esta canción está incluida en este disco. Y bueno, tuvo bastante éxito, a pesar de que Elvis no se encontraba en Estados Unidos. El disco llegó a ser número 32 en las listas americanas. Y bueno, por su parte, los Beatles interpretaron en la BBC, y esto fue por allá de el 21 de mayo de 1964, y transmitido el día 18 de ese mismo mes y año, el programa From Us to You, y bueno, dejando pues bien patente su gran admiración por el rey del rock and roll. Y bueno, pues no queda más que decir, vamos a escuchar esta gran canción, I Forgot to Remember to Forget, o lo que es lo mismo, olvidé recordar lo olvidado. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where I met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Went away, I made myself a promise that I'd soon forget where I've met. Well, but something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Remember to forget her. I can't seem to get her out of my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. Well, the day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget we ever met. But something sure is wrong, regresamos después de haber escuchado eso que fue I Forgot to Remember to Forget. Y bueno, ya que el tiempo apremia, pues rápidamente nos vamos con la siguiente canción. Esta lleva por título Honey Don't, cariño, ¿no? Es una composición de Carl Perkins, también un gran héroe de los Beatles, principalmente de George Harrison. Y bueno, esto se lanzó el 1 de enero de 1956 como cara del sencillo Blue Sweat Shoes. Y bueno, ambas canciones pues son grandes clásicos del rock and roll. Y bueno, en el caso de los Beatles, pues la grabaron también en su LP Beatles for Sale, que como mencionamos se lanzó en diciembre de 1964. Y fue grabada por allá del 26 de octubre. Y bueno, lleva a Ringo Starr en la primera voz, a pesar de que previamente la habían grabado en la BBC con la voz de Lennon. Y bueno, pues no queda más que comentar sobre esto. Vamos a escuchar esta canción y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Baby, and you ought to know, I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Morning, you don't look right. You've been out of painting the town. Baby, been slipping around. So, hey, honey, don't. Honey, don't. Well, I love you, baby. baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. On George, one time for me. Saturday night, Sunday morning you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Ringo one time. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Honey Don't con Carl Perkins primero y después los Beatles. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión. Y bueno, como siempre, el tirano es el tiempo, pero todavía nos da tiempo de una canción más. Esta es Twist and Shout. Y bueno, esta fue grabada por el grupo The Isley Brothers en 1962. Y bueno, esta canción llegó a colocarse en el lugar número 20 del Billboard. Y bueno, por su parte los Beatles la grabaron en su LP Please Please Me. Y bueno, hay una anécdota. Esta canción fue la última en grabarse para la sesión del LP Please Please Me, ya que se grabó en un solo día. Entonces se dejó al final porque toda la forma en que Lennon la interpretó tenía que ser la última, porque después de cantarla pues iba a quedar sin voz. Así que bueno, pues con esto estamos llegando al final. Esperemos esta misión haya sido de su agrado. Y bueno, nos esperamos la próxima semana a las 10 de la noche Centroamérica, 11 de la noche México. Y bueno, les recordamos que el Arsenic Music Radio pues tiene programación a las 24 horas y para todos los gustos. Y bueno, el día de mañana domingo no es la excepción, así que los invitamos a escuchar la programación. Y bueno, por mi parte los invito a escucharme de lunes a viernes a las 5 de la mañana hora de México, 4 de la mañana Centroamérica, en el programa Recuerdos de Ayer y Hoy, donde bueno, estamos poniendo música del recuerdo de distintos géneros. Así que por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos los que escucharon esta emisión. Y bueno, les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show.